A la gloria. A la gloria de un cielo azul intenso que está esta mañana, que nos ha amanecido en Ubrique. Esperemos que se mantenga así durante toda la Semana Santa que está aquí ya. Buenos días, empieza aquí Aire de Pasión, el programa cofrade de Radio Ubrique, donde vamos llevando todas las novedades que van surgiendo en esta Semana Santa, a finales de Cuaresma, que se va acercando ya a esta gran semana para todos los cofrades, en que hablamos con gente de las distintas hermandades que nos hablan de sus experiencias y sus devociones y su trabajo en las hermandades. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Gregorio. Estamos ya... Ya estamos en puerta. En ya. Puerta. Venimos diciéndolo durante la semana, parece que no, pero los días van pasando y... Van pasando. Y quieras que no, ya estamos a tres días del Domingo de Ramos. Del Domingo de Ramos, que esperemos que se mantenga el tiempo... Las previsiones van cambiando día a día y parece que sí, que dan... Las expectativas no son malas. El jueves hay una pequeña incertidumbre el jueves, pero bueno, total, queda todavía una semana y a ver... Esperemos que entonces que se vaya con los vientos que van viniendo de vez en cuando, esperemos. Se lleven las nubes un poquito más hacia el mar y nos dejen disfrutar a todos los que estamos esperando todo el año este momento de la procesión en la calle. Exactamente. Hoy tenemos con nosotros a dos personas de muy involucradas en la Semana Santa, sobre todo... en las cuadrillas y las cofradías que salen a la calle. Una es Pilar Río, buenos días. Buenos días. Tenemos también aquí a don Ángel Tamargo. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay, Pilar? Nada. Aquí, ¿cómo? Que ya nos queda poco. ¿Cómo estás viendo esta cuaresma? Bien. Un poco asusada y temiéndole al agua, pero vamos, porque siempre nos llueve a nosotras. Siempre le toca. Pero bien. Pero yo creo que ya el viernes este año... No, el viernes salimos nosotras. Sí, este año es seguro que salimos. Seguro. Yo no va a llover. Sí, hay que tener buena... Sí, hay que ser positivo. Buenas vibraciones. Sí. Además, ella quiere. Quiere salir. Uh-huh. ¿Qué te pareció este pregón que hemos tenido este año? Oh, espectacular. Sí. Espectacular. Cada vez que se excusa... ¿Te gusta mejor? Más. Uf. Ocelito nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¿eh? Es verdad. Es difícil de superar. Difícil de superar. Vamos a ver lo que hacemos el año que viene. Sí, la verdad es que todas las personas, los invitados que hemos tenido y lo hemos preguntado por el pregón, han dicho lo mismo. Va a ser difícil superar. El año que viene, en vez de que se lo propongáis a una costalera. Bueno. Que esté preparadita. Venga, pues a ti mismo te lo no, podemos no, a mí decir. No. Tenemos una candidata. Te podemos decir que tú llevas muchos años en... Yo desde que salió la Virgen de los Dolores estoy con ella. Sí. ¿Cuál es tu mayor devoción? ¿Mi mayor devoción? Sacarla a hombro. Mientras que pueda y Dios me dé fuerza y ella también. ¿Tú cómo te acercas a la hermandad? Pues yo me acerco a la hermandad porque por la amistad que me ha unido a uno de ustedes, bueno, a unos cuantos. Uh-huh. Y cuando dijeron de que salía el paso de la Virgen, pues la verdad que yo no me lo pensé. Me preguntó la capataz que si quería salir, le dije que sí, que por supuesto. Y ya yo he llevado a mucha gente a la hermandad. Sí, ya sabemos. Bueno, la verdad que has arrastrado. Costaleros y acompañantes también. Y acompañantes de, uh-huh. del cortejo. Del cortejo, que vienen todos los años con una. Este año una y devoción. Más. No, ya. Sí. Ya. Sabemos que se amplía. Uh-huh. Se amplía ese acompañamiento tan bonito y tan característico. Es que te llama. De la Semana Santa. Es que te llama. Uh-huh. A mí me encanta la Semana Santa. Te llama. Ahora. Y, hombre. Me gustan todos los pasos, pero la mía es la mía. Claro. Como a cada uno el tuyo. Exactamente, ese es el muero por la Virgen de los Dolores. Y todas las costaleras, ¿eh? Sí, la verdad que la matamos verdad que, por la, ella. La verdad que sí, que la verdad que está ahí toda a una y la verdad es que la piña bastante, bastante buena. ¿No has dicho antes de que era costalera desde que empezó? Desde que empezó, 14 años va a ser este año. ¿Y la cuadrilla, cómo la ves? Porque ahí tenéis incorporaciones nuevas, ¿no? Sí, eso todos los años, porque tú sabes, se retiran, otras por embarazo, total, cada una, pero vamos, yo no he fallado ni un año. Uh-huh. ¿Y toda la que viene empujando igual? Sí, vienen empujando, además, con jóvenes, claro, y hay que ir animándola y dándole, hombre, su sitio. Claro, es que como no le den su sitio, se te aburren y... Prefiero que cargue ella antes que yo. Uh-huh. ¿Que cuál es la menor de edad? La menor, hay una que todavía no tiene 18 años. Que entró este año, le falta poquito, pero... Sí, creo que tiene un permiso de... Sí, tiene. Lo tiene por sus padres. Tiene que tener 18 años para poder cargar. Pero tiene el permiso de sus padres. Es que creo que lo cumplí ahora, no sé si era en mayo o cosas así, sí. ¿Cambiaría? No, que ¿cómo han ido este año los ensayos? Bien, por la lluvia, tú sabes. Bien, el cambio que tenemos, pues tú sabes. El pequeño cambio. Eso, pero el pequeño cambio hemos estado ensayando. Pero al final... Sí, y además el día que salimos, esa sale bien. Sí, sí, eso va a salir bien. Yo creo que cuando le ponéis todas las ganas de mundo... Sí. Además, el sitio es bonito. Sí. El sitio es bonito. Lo único que no estamos acostumbrados. Claro. Y la recogida es un poco de dificultad. Son más bonitas. Más emotivas y más bonitas. No, es maravilloso. El lugar donde se recoge el barrio que es bonito. Una cosa característica de Ubrique. Quiero recordar a todo el mundo que no sea el día de esto que este año la Virgen de los Dolores pues se ha cambiado el itinerario un poco. Y saldrá de jardín, como siempre, al encuentro aquí en la confluencia de calle de San Sebastián con ingeniero Juan Romero Carrasco. Y ya cogerá el corteo entero hacia la torre. Y las dos imágenes, pues... San Antonio. Pues hablando ahora de la Virgen de los Dolores y de lo que he tenido esta vecina con ella, tenemos al otro lado del teléfono al señor concejal de festejo, don José Manuel Rivera. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Pues nada, estupendamente, no nos podemos quejar. Mira, vamos a preguntarte por la convocatoria de fotográfica para el cartel del año que viene, que si se va a lanzar por parte del ayuntamiento. Pues sí, la verdad es que sí, como viene siendo habitual desde la administración, pues tenemos ese concurso de fotografía en el que tanto amantes a la fotos pues preparan ese día, en este caso de la Semana Santa, para hacer su correspondiente foto, y lógicamente por la administración nos echaremos adelante para que podamos tener ese concurso de fotografía y ver qué cartel vamos a preparar de cara al año próximo. ¿Seguiremos con la tónica de los años anteriores, cada año una imagen? Claro, creemos que eso es lo más idóneo, de cara a que así la imagen cada año va cambiando, y así pues tenemos en este caso pues una galería de imágenes de cara a otros futuros proyectos que podamos sacar adelante. O sea que este año corresponde a la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, que es del Viernes Santo, que acompaña al Cristo yacente, ¿verdad? Pues sí, este año es el que corresponde, en este caso la Virgen de los Dolores, en la que la gente tendrá que estar preparado para hacer la correspondiente fotografía y así pues preparar de cara al cartel próximo de Semana Santa. Que de hecho, José Manuel, hago yo un llamamiento, como siempre que tengo oportunidad de hacerlo, a todos los fotógrafos, que yo creo que en Ubrique hay muy buenos fotógrafos, para que presenten todas las imágenes que puedan, para que al jurado se lo ponga un poco difícil, porque yo que estoy formando parte del jurado estos años atrás, llegas a hacer el fallo del concurso y ahí tienes muy poquitas fotos para poder escoger. Yo quiero que se lo pongan difícil, nos los pongan difícil para que, bueno, pues mientras más difícil, más calidad tendrá la imagen elegida. Aunque la de este año yo creo que tiene muy, muy, muy buena calidad de lo que es la foto. ¿Qué te pareció? Pues sí, la verdad. Pues sí, en este caso la imagen este año de Manuel Virche, ya conocemos a Manolo, una calidad inmejorable de cara a la cantidad de fotos que viene realizando, de exposiciones, todo lo que él viene realizando de cara a trabajo con la fotografía. Y es verdad lo que dice el hermano mayor, pues hay que coger e invitar a todos los fotógrafos de Ubrique, que hay muchos por cierto, para que tomen una fotografía de cara a la Virgen de los Dolores, para que el año próximo tengamos bastante complicado a la hora de escoger el cartel de Semana Santa. ¿El premio y la cuantía será la misma? Sí, todo totalmente igual. La tónica va a seguir totalmente igual. En este caso, pues, las bases las mismas. Nos vamos al mismo premio y lo que queremos es eso. Que haya una aceptación más que considerable, muchas fotografías, y el jurado lo tenga bastante complicado. Pues entonces, podemos decir ya que en próxima fecha se saldrá ya la convocatoria a través de la página del ayuntamiento, ¿verdad? Ya podemos lanzar también desde aquí que todo el mundo esté preparado con la cámara, pero la convocatoria saldrá ya próximamente en la página del ayuntamiento, ¿no? Pues sí, esperemos que en pocos días pues sacamos adelante lo que es la convocatoria. Para eso, lo que tú comunicas, que estén todos los fotógrafos preparados con su cámara en el día de la Virgen de los Dolores, para que así podamos realizar la correspondiente fotografía. Y hablando de otra cosa, más de índole gastronómica, mañana tenemos otro concurso, ¿no? Pues sí, mañana tenemos el concurso de los dulces típicos ubriqueños, en este caso pues el gañote pues viene siendo habitual el concurso de repostería típica, que esperemos eso, que hay una aceptación muy muy grande, creo que son más de 15 participantes lo que tenemos en esta edición, y se nos quedará, como viene siendo habitual, pues la plaza del Ayuntamiento pequeña, de cara a poder degustar esos gañotes, el correspondiente chocolate, y con los tiempos, como los días viene siendo habitual, pues tenemos ahora unos días soleados y buenos, y esperemos pues eso, mañana pasar una buena tarde en compañía de todos los que quieran pasar un buen rato con nosotros y a poder probar nuestro dulce típico. ¿Desde qué hora estará el concurso? Pues el concurso comenzará a las 5 de la tarde, me imagino que en una hora más o menos tendremos lo que es el fallo del jurado y nos iremos cerca de 5 a 7 de la tarde más o menos en el horario en el que viene siendo habitual, y para que podamos probar los gañotes y el chocolate y hacemos un buen rato entre amigos. Hay que ver qué dulce más característico que no se encuentra en ningún lugar de Andalucía, solamente... Lo he visto aquí en Ubrique nada más, y esto que por la televisión están anunciando dulces típicos de muchísimos sitios de Andalucía, en Andalucía directo por la tarde, y como el de Ubrique no hay en ningún sitio ni nada ni parecido, Pues la verdad que sí, que es un dulce típico nuestro de Ubrique, y la verdad que no podemos compararnos con ninguno otro de todo lo que es la, en este caso pues, ni de la comarca ni de toda Andalucía, esperemos eso. Que todos los turistas que puedan venir puedan degustarlo, un dulce muy muy típico nuestro, y la verdad que con una calidad como lo hacen todos los ubriqueños. ¿Qué expectativa hay de índole turística en la Semana Santa? Pues mira, la verdad que la Semana Santa cada año, pues gracias a ustedes, a las hermandades, viene siendo fuerte turísticamente para Ubrique. En este caso, pues son muchos los que vienen a acompañarnos en estos días, y lo que esperamos es que tenga la misma aceptación que en años anteriores, para que puedan venir a acompañarnos, poder pasar un buen rato, en este caso, pues disfrutando de la Semana Santa Ubrique. Y como quien dice, invitamos a toda la comarca que vengan aquí a pasar un buen rato con nosotros. Pues muy bien, muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado esta mañana aquí en Aire de Pasión, y te esperamos en las salidas procesionales de nuestras hermandades en esta próxima Semana Santa. Un abrazo. Pues venga, un abrazo. Pues seguimos después de esta incursión del concejal de festejo, dándonos ya la noticia de que pueden estar ya todos los fotógrafos de Ubrique preparados para el concurso este que se hace todos los años. Como ha dicho, el día será el Viernes Santo cuando puedan hacer esas fotografías que van para poder participar. Fotografías se pueden hacer todos los días, claro está. Tampoco, pero para el concurso será el Viernes Santo a la Virgen de los Dolores, que estará acompañada del Santo Entierro. Así que estemos preparados y vamos por el premio. A ver si este año se lo pone un poco más difícil. ¿Qué te parece a ti el premio ese, Pilar? Bien, ese concurso. Bien, que ganen que ganen eso. ¿Tú no puedes echar fotos? Entonces. No, ojalá. ¿Te puede salir? ¿Puedo salir con ella? Claro. ¿Desde que eres costalera has conocido más como la vida de una hermandad? Claro. ¿Y qué te parece? Bien, muy bonito. A mí, vamos, tampoco es que no estoy en la Junta de Gobierno con ustedes... Pero vamos, la verdad que yo me siento más a gusto y me parece muy bien. ¿Y cómo vives los días el anterior y eso es difícil y el día de explicar, el Viernes Santo? ¿Cómo se vive? Es difícil de explicar. Eso es como cuando tienes el primer amor, que te entra esto en el estómago. Las mariposas. Las maripositas, pues eso es igual. De verdad, yo es que lo comparo con eso. Como se dice por aquí, el pipi. De verdad, es un pipi hierve, que todo salga bien, que todo esté bonito, que todo esté perfecto. Pero que el día que pues, igual que el primer novio, que esté guapa, que esté presentable. Pues ya eso, para el segundo No. Además, es curioso la liturgia que tienen antes de empezar. Es como los toreros cuando le preparan la silla. La verdad es que los costaleros, la liturgia de los costaleros es muy curiosa. Se llega el Viernes Santo aquí y lo único que se ve es un montón de túnicas blancas extendidas en las bancas. Todo preparado para la salida, Qué bonito, y te entra curioso, una cosita, una emoción. Ese día se llora, y la que diga que no, ese, por lo menos las costaleras lloran, Sí, no, ese verdad, día. Es muy emocionante. Es que es un día emocionante. Sí, y llueve ya, no y me si, digan. Y si está lloviendo por la mañana y por la tarde no llueve. Tienes eso ya al final y, venga, salimos. Te da un subidón de... Nosotros estamos todos los días juntas. Sí, todos los días juntas. Solís levantarse muy tempranito, ¿verdad? Sí, desayunamos, luego venimos aquí, estamos con la Virgen toda la mañana. Luego, por turno nos vamos a comer. Vamos, estos días aquí. Estos días. Almorzamos juntas también, no todas, pero casi todas. Sí, casi todas. Están ahí. Porque claro, todas no pueden. Claro, todas no pueden. Algunas tienen deberes. Sí, hombre, tienen niños y tienen deberes. Y no puede ser. No puede. Más o menos está ahí. Pero sí. ¿Y qué sientes cuando carga la Virgen de los Dolores? ¿Qué es el sentimiento que te expresa? Otra cosa que es difícil de explicar. Porque eso no lo sabe más que una sola, ¿eh? Eso cuando tú ya da que abres la puerta de jardín de la parroquia, y es que eso ya es para morirte. Eso ya es para morirte. La verdad es que hay dos días que ya lo viven más intensamente. Sí. El Viernes de Dolores y el Viernes Santo lo viven ellas súper intenso. Sí, de verdad. Son dos días muy muy intensos para ellas. Antes de salir de Costalera, ¿cómo recuerdas los Viernes Santos? A la hora de salir la procesión, venía a verla, te gusta, porque hombre, a la que le gusta, le gusta. Y la verdad que yo siempre me quedaba mirando a los pasos y yo decía, me encantaría de llevar un día a uno. Porque me encantaría. Aquí es verdad que no se vive igual. Queda, fuera. No, incluso no. Aunque vea otra imagen que no sea la nada, tuya. Nada, que no. Porque yo el año pasado no salí. Y la vi, bueno, las acompañé en los ensayos, en todo, pero no salí. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Porque me tiré todo el camino llorando. Claro. Primero eso, todo el camino llorando. Sí, sí. Y tiene una familia muy de Viernes Santo, ¿no? La verdad que sí. Que sí. Están ellos muy metidos, sí. Muy involucrados también en el Viernes Santo. Y yo encantada. Tiene otra costalera al lado tuya, que es tu hija. Esta la lleva con mucha fe, esa no falta para nada. Pues sí, también tenemos a otra que ha sido costalera que nos va a hablar ahora por la línea. Buenos días. Hola, buenos días. Ana Aguilera. Soy Ana Aguilera. Hola, Nica. Hola, buenos días. Sí. Escuchando a Pilar me está dando ya envidia. Pilar. ¿Sí? Pues vente con nosotras. ¿Tú para qué la has dejado? Eso digo yo. Pues vente. Oye, que la puerta la tienes abierta. La puerta las tienes abierta, Ana. Tú y todas. Ya lo sé. Pues, ¿y tienes la túnica? ¿Lo tienes todo? Claro. Venga, arregla la túnica y vente con nosotros. Yo creo que más que tú vives todo esto, no. No puede vivir nadie. No puede vivir nadie, ¿No, Ana? La tengo arreglada, fíjate tú. Pues claro, la tienes arreglada, pues ya sabes. Te la pones y venga. Venga, y vamos al cielo con ella. Vamos a la calle. Sí, sí. ¿Que te anima o qué, Ana? No. El año que viene, pero si viene, quiere, otra vez. Pero vendrás, ¿no? Tú sabes que de más que yo, lo que sea, estoy ahí. Ya lo sabemos, que eres para todo lo que haga falta. Eso no hace falta que lo diga. Nosotros sabemos que tú siempre estás, y no en Semana Santa, sino estás durante todo el año, y el Calvario lo tienes precioso durante todo el año, y la verdad es que... Que es una labor que hace, que muchas veces no es muy valorada, pero la verdad es que ahí está la cantidad de gente que va al Calvario y va a estarle diciendo maravillas de cómo está aquello, don, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Pues nada, yo para felicitarlas a todas y que salga todo bien, y desde aquí arriba les rezaré bastante para que nos llueva. Ay, pues muchas gracias, Ana. Pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, buenos días. Pilar, ¿qué ves cuando miras a la Virgen? Cuando miro a la Virgen, te quedas mirándola y piensas de todo, ves de todo, como si fuera tu madre, como si fuera tu hijo. Yo qué sé, Olegario, es difícil de explicar. Pero yo qué sé, una cosa muy bonita, de verdad. ¿Qué sitio es más emocionante o más emotivo que para mí? En toda la La calle Magdalena. Por la dificultad. Y el encuentro espectacular. Es precioso. Eso me encanta. La verdad que sí. Encuentro es lo que más. Hay que ver la cantidad de gente que se aglutina ahí y es muy bonito. Es muy bonito, es precioso. Lo que más. Tú tienes una familia que es muy de Viernes Santo, ¿verdad? Sí. ¿Crees que es que lo has sembrado? Eso también lo traerían, pero claro, también lo han visto en mí y creo yo que también la ha llamado a ellos la atención. Pero ellos desde chiquitito lo han vivido, ¿eh? Claro. Porque yo los he llevado siempre. Y siguen, ¿eh? De eso, mi hijo decía que él se tiene que casar por la iglesia. Sí. Sí, ¿eh? Que no es esto de juntar como ahora hacen, no. Pero vamos, yo orgullosa de eso. Una marcha que te guste. Callejuela de la O. sin duda, que fue la primera del primer año. Que sí, ¿eh? Mm. ¿Y cuál es el momento más íntimo de la cuadrilla con la señora? ¿El momento más íntimo? ¿De la cuadrilla? Yo creo que es cuando estamos ya preparados, que la capatá nos dice, ya, ahí está, y vamos para afuera. Creo que ese es el momento que más lo vivimos todas. Pero está ahí la soledad allí de... Sí, sí, de estar ya solo, todo calladito, las puertas abiertas, y es que entra el zopa adentro dándole a ella, y es que creo que es ese. Y ahora la pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Cómo ve la Semana Santa Briqueña en estos momentos? En estos momentos, muy bonita. Para como han estado otros años, pero ya llevamos unos añitos que la Semana Santa está en Ubrique muy alzada, ¿eh? Y que viene mucha gente en Semana Santa, ¿eh? Lo sé por el trabajo que tengo, y que viene mucha gente a esa Semana Santa aquí, ¿eh? A visitar. Pues muchísimas gracias, Pilar, por gracias estar aquí y decirnos, hablarnos de tu compromiso y de tu fe y de tu vivencia en la Semana Santa y con la Señora de los Dolores. Mañana estarás allí. Sí, por supuesto. Estarás allí, presente. Sí. Pues allí nos veremos. Venga, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y pasamos ahora a una marcha. ¿Marcha? ¿Cuál? Como tú ninguna. Pues como tú ninguna. y como tú ninguna. Ahí está esa marcha dedicada a la Macarena. A la Macarena. Macarena estrenada para el 50 aniversario de la coronación. De la coronación. Pues tenemos, como hemos dicho antes, aquí a otra persona que estará muy involucrada en capataz del Cristo cautivo, de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, el don Ángel Tamargo. Buenos días. Buenos días, Legario. ¿Cómo empezaste tú en este mundo de las hermandades? Bueno, pues en este mundo empecé yo, como hemos estado comentando Naranjo antes, cuando estaba haciendo la marcha, yo empecé cargando la Virgen de la Estrella, y no me acuerdo si era con 14, con 15 o 16 años, y yo vengo de aquí, de la casa de ustedes. Uh-huh. Y me dio la oportunidad Antonio Benítez Fernández, que era el capataz en aquellos entonces. ¿Sí? Y ahí estuve bastante tiempo. He visto el paso de la estrella evolucionar desde que su comienzo hasta que yo estuve. Y ya después, pues, Cristóbal, el hermano mayor de la hermandad de nosotros, del cautivo, pues me comentó de que iban a hacer algo, que si quería estar con ellos. ¿Sí? Y ya, pues, me embarqué ahí y aquí estamos. Tú has llegado a cargar el paso que hoy cargan con la Virgen de los Dolores, ¿verdad? Exacto, yo cargué ese paso la primera vez, fue por el lateral, porque creo que fue uno de los años que cuando empezaron a entrar más costaleros, siempre iba con 24 de lo que yo veía. Sí. Lo que yo veía desde la calle, y el año que yo entré, pues sí, se quitaron, no sé si se rectificaron los fardones, se metieron un poco hacia adentro y se metieron esas filas, las dos filas, para que fuera un poco más aliviado. Y después el paso ya nuevo también el siguiente paso también, que fue también a hombro, después se cargó a dos. Sí. Y después fue con la molía. Sí, que primero fue un experimento muy raro que hicimos por dentro. Sí, bueno, fueron varios procesos. La poca idea que teníamos nosotros en aquella fecha de cómo era un paso por dentro, no teníamos ni idea cómo era un paso con trabajadera. Y entonces iba cargado sobre los dos hombros. Eran unas cuantas trabajaderas longitudinales en vez de transversales, que de hecho, y cargaban con los dos hombros los costaleros. Un poco dificultoso porque no se movía como tenía que moverse. Claro. Y así estuvo unos cuantos años hasta que ya la cosa evoluciona, la gente va a los sitios y aprende y ve cómo es un paso por dentro. Y ya pues decidimos que había que remodelarlo y pusimos las trabajaderas normales que lleva actualmente, y todavía tuvimos que hacerle otra reforma más porque pesaba muchísimo. Sí, claro. La persona que hizo este paso, pues para que no se cayera, y aquello era un carpintero de Ubrique, esto hay que decirlo, era de Ubrique, y metió mucha madera, mucho hierro, mucha escuadra. Y ya después pesaba tanto y le hicimos otra remodelación, se puso de otra forma, le quitamos muchísimo peso, y actualmente con el que está cargando hoy en día la cuadrilla de la Estrella, que esto es, ha cargado sin palio también, ¿verdad? Sí, también he cargado sin palio. Creo que fue los primeros años. Los primeros años se cargó sin palio, es verdad. Esto ya hace los años 90, sí. A principios de los 90. Ha llovido bastante desde aquella fecha, pero ¿cómo recuerdas tú aquello? Aquello ahora mismo muy lejano. La verdad que te pones a pensar y lo ves así lejos, ves a la gente con la que has estado, ¿no? Y te recuerdas esos días de ensayo, los preparativos, las salidas y todo. Hombre, experiencia bonita. Sí, hombre, y gente que ya no está entre nosotros. Exacto. Otros que están retirados. Muchísima gente que han pasado por la cuadrilla de la Estrella. ¿Cómo es tu paso de la Estrella al paso de nuestro Padre Jesús cautivo? Pues totalmente muy diferente, porque claro, yo ahí la labor que tenía en la Estrella era aportar lo que se pudiera, ¿no? En ayuda, tanto como cargar y todo, ¿no? Y ya una vez que tú te metes, das este paso tan grande, porque hombre, fue un paso muy grande. Llegas allí y te dicen, tú vas a formar parte del grupo de capataz, y te nombran después capataz principal, y dices tú, joder, ¿qué he hecho yo? Hombre, el tiempo que estuve cargando la Estrella, hombre, te sirve como referencia, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo ir cargando que tú dices, bueno, cuando hicimos el traslado desde el convento a la parroquia la primera vez, que salimos por la puerta del museo, pues, yo cuando salimos de allí dije yo, bueno, lo miré a él y digo, mentí, que es un cable, ¿sabes? Porque es que, vamos, sin, la primera vez sin hacer eso te cuesta, ¿no? Y ya más que nada la responsabilidad que lleva y... Y aquel claro. día que estaba de gente aquello hasta las manillas, porque era la primera vez que se veía un paso en la calle que no fuera el nazareno. Ahí. Sí. Y era mucha expectación la que generó aquello y... Salió el mismo año que la Virgen de los Dolores, ¿no? El mismo año. Llevan los mismos años. Sí. El Santo Entierro salió un par de años antes y después salieron la Virgen de los Dolores y el Cautivo. El mismo año. Aquel traslado fue un Domingo de Ramos. Que no había nada en Lubrique. Uh-huh. O aquello, y que yo fue, vamos, una cosa grande en Lubrique. Igual que la primera salida del Cautivo, la primera salida de Virgen de los Dolores, que llegaba la gente a la pila abajo, no se podía subir. Hacía tiempo que no se veía... No. Una Semana Santa con tantos pasos. Ni recuerdo tanta gente en la calle en Lubrique, para nada. Ese año fue un... Fue un salto muy grande. Un salto de que estamos esperando. Había mucha gente esperando que esto... surgiera. Sí. Cuando te pones debajo de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, ¿qué sensación tienes? Pues la sensación, la principal es responsabilidad. Y después ya te vas dejando llevar, ¿no? Y yo qué sé, es un momento que parece que te separa el tiempo, ¿no? Porque como es tanto tiempo de espera para ese momento, la verdad que es como... Tienes que disfrutarlo, que yo siempre lo digo a la gente nueva, ¿no? Y al tanto de penitente, como que hay que disfrutar ese momento. Hay que disfrutar. Porque sí, el año es largo. Porque pasa muy rápido. La verdad es que cuando vas en un cortejo, después te das cuenta y han pasado 4 horas, 3 horas. Pero a ti se te ha hecho nada. Nada. Es nada, ¿no? Es verdad. Se hace corto. Vas disfrutando. Y no te entera. Digo. Disfruta y no te entera. Sí. Es lo que pasa con esta cosa, que estás deseando todo el año que llegue y que pronto te pasa. Pronto te pasa. Pasa como cuando llega el Jueves Santo por la mañana, que estamos deseando estar ahí. Y el Miércoles Santo, yo cuando abro la puerta, abre a las 9 de la mañana y cuando viene a darte cuenta, son las 10 de la noche. Digo. Es que pasa. Te falta día. ¿Cuántos costaleros tienes a cargo este año? Pues este año somos un grupo de 35. Uh-huh. Hay estos como todos, ¿no? Los que entran y los que lo dejan temporal o hay otros que se van, ¿no? Siempre mantenemos lo que es un número sobre 35, costaleros. ¿Y por qué? Porque llevando al señor, ¿cuántos van? Pues mira, 24 por fuera y el paso está estructurado por abajo para llevar otros 24. Que puedan... Así que todos van cargando los 35. Todos van cargando. Ah, perfecto. ¿Y cómo es la vida de esta cuadrilla? ¿Cómo se llevan? La vida de esta cuadrilla, pues esto es, hombre, yo lo que pasa que me meto mucho con ellos, ¿no? Porque somos grandes y todos sabemos que cuando vamos a un ensayo, pues parecemos niños, ¿no? Claro, es verdad. Parecemos niños, llegamos ese momento y parecemos que somos niños, no escuchamos ni nadie que está ahí regañando, pero vamos, la vida bien, hay buen ambiente y... Uh-huh. Buen compañerismo, que es lo que se trata. Y el día que salen serio. Exacto. ¿En serio? Eso es verdad. Tu compañero es Juan Carlos López, ¿no? Sí, Juan Carlos López Melgar. El compañero. El contraguía. ¿Y merece la pena trabajar hoy en día en una hermandad? Hombre, depende cómo lo miren, ¿no? Yo creo que eso va ya en satisfacción personal, ¿no? De lo que se hace, que ahí no estás obligado. Sabes que va gratuitamente... Te cuesta el dinero en muchas ocasiones, pero cuando se hace, yo por lo menos lo hago porque me gusta y me llena de estar ahí, ¿sabes? Sí, te has comprometido y principalmente que te gusta. Eso es lo principal, que porque te guste. Quitas horas de estar haciendo otras cosas, de estar en otro sitio, de eso. Sí. Ahora por lo que estás ahí. La verdad es que... Ahora con la nueva Casa Hermandad tendréis un motivo más de hacer piña. Ahora está todo el mundo queriendo ir allí a la Casa Hermandad, pero claro, como bien dijo ayer Naranjo en el programa, ya tenemos todos los permisos, ¿no? Pero claro, esto no quiere de que te vayas del tirón allí. Hombre, está recién entregada, se ha echado la Semana Santa a lo harto, pero es muy precipitado de meter en cera y cosas para inaugurar, que yo creo, bajo mi punto de vista, que eso ya hace que hará un poco para después de más danza con sí. más tranquilidad. Sí, hombre, no, yo me refiero a un punto de encuentro sí, y un motivo para decir, sí, voy a una reunión. Habrá que prepararlo para reunirse allí. Claro. Es un punto de encuentro de todos los hermanos. Tanto como todos los lectores que quiera ir, ¿eh? Porque aquello está... Claro, punto inaltible. Punto inaltible. Artible de Semana Santa que los hay. Así, así. Los hay, hombre. Habemos muchos artibles en Ubrique. ¿Cómo es ese momento tan íntimo en que antes de salir, que ya casi ha salido toda la cofradía, y suena el himno del cautivo dentro de la parroquia? ¿Cómo es ese momento? Ese momento, pues ahí se queda un silencio, nos quedamos lo que es la cuadrilla y está todo el mundo ya en el escalón y ahí se forma un silencio en todos los costaleros y todo, y escuchan el himno y ahí alguno cuando llega el momento de cantarlo se canta y ya pues claro, ya te pone en la calle, como quien dice, ya ahí empieza... Yo estoy en medio de la plaza y yo me espeluco, que estando debajo, imagino que tiene que ser... Yo, totalmente yo, diferente. Yo es que lo he vivido dentro, estuve haciendo hace un par de años un reportaje para Radio Ubrique y tuve en ese momento y es muy bonito y muy, muy, muy íntimo. Y esto reservado solamente para la gente que va a salir, la cofradía, y gente que va a salir de cargando el paso. Y yo creo que eso es uno de los momentos en la de esa estación de penitencia en la que merece la pena... de participar. Sí. Yo creo que sí. Que sí, sí, no, sí, la verdad es que el momento es muy bonito. La plaza, cuando se abre la puerta y empieza a salir la cruz de guía, empieza a salir impenitente, llega un momento en que se calla y cuando suena el himno, mientras cuadráis la imagen para salir y vais cantando, eso es... espectacular. Eso no tiene precio. Se quedan parados. No, la verdad, la verdad es que sí, se queda muy bonito. Del recorrido, ¿qué parte te gusta más? Pues a mí, aunque yo sé que tú a lo mejor como capataz lo disfrutas un poco menos porque tienes que ir pendiente de lo que va, pero hay momentos que te llega, ¿no? Que tú, me gusta este sitio, ¿no? Yo me quedo con uno muy principal, que es cuando pasa el Peñón de la Becerra, ¿no? Es un sitio que es muy estrecho, ahí también se hace el silencio porque lo que es la cuadrilla hay que llevar paso casi a la cintura. El paso nuestro no se recoge en lo que son las patas y no tienen unos zanquines que son de 40 centímetros que se quitan y en el momento que te lo llevas lo que es a la cintura ya está la pata en el suelo rozando. Entonces, claro, te dificulta y hacen un esfuerzo súper grande. Y yo una vez pasaba eso, pues claro, yo ahí entro en mi barrio, yo me criaba allí. Claro, hombre. Ya llego allá a San Antonio, que aquello es mi casa, como quien dice, ¿no? Me criaba al lado. Y la verdad que este momento lo disfruto. La disfruta bastante, ¿no? Sí, además es muy bonito. Ya terminamos. Cuando entrando en la caja, peñón más que la caja. La caja, más que los palillos, la verdad sí, es que es muy bonito, la verdad. Sí. Lo has podido ver, ¿no? Mira, cuando se vuelve la Virgen de los Dolores, se volvía allí, la dificultad que ella también. Toda, sí. ¿En la puerta de en la puerta de San Antonio, que la vuelven allí. La hemos vuelto. La dificultad. Sí, la dificultad, pero está muy bonita. Ahí sufre un costalero. Además, con la cuestecita, sí. En toda la pendiente y las de atrás sufren mucho. Sí. Y lo que me has preguntado antes a Pilar, ¿el miércoles santo cómo lo vives? Pues yo el miércoles santo, pues como hemos estado diciendo antes, te falta día, ¿no? Muy pendiente a muchas cosas. ¿Duermes? Intento. Poco, porque como el martes por la noche terminamos tarde, ¿no? Pues la verdad, mientras que llega a la casa, te sabes, duerme y a las 8 está otra vez levantado para irse a las 9 para abrir. Que cuando duerme son 4 horas. Y por la tarde quiere hacer una siesta, pero tampoco, porque está ya nada más que pensando en... No puedes pegar un ojo. Por si falta algo, si alguno de los componentes nuestros se le ha olvidado algo, yo qué sé, son muchas pensando cosas. En todo. Pensando en todo. Nosotros pasa lo mismo, desde el miércoles ya no dormimos. Claro. Normal. No dormimos. Son muchas las cosas que hay que preparar. Muchas cosas. Y siempre hay que ir, hombre, que se quiere ir con todo. Con todo bien atado para que no haya ningún problema. No haya ningún impedimento. Las improvisaciones después son malas. Son muy malas. Sí. ¿Y qué momento de ese día tú no te perderías por nada del mundo? Pues yo, el momento que no me perdería es cuando nos quedamos con la cuadrilla del patio, ya una vez vestido. Y ese paso de cuando siempre hacemos un rezo, ¿no? Y dedicamos la estación de penitencia en alguien en concreto, ¿no? y lo que es el de ahí de, del patio a lo que es el, la iglesia, ese momento para mí es muy emotivo. Que este año os vestís en la Casa Hermandad. Sí, este año nos vestiremos allí en la Casa Hermandad, a ver dónde vamos a colgar la ropa, las túnicas, porque bueno, claro, no tenemos nada. Pero bueno, ya buscaremos sí, algo. Sí, algo. Y nos vestiremos allí. Yo creo que será más o menos igual que allí en el patio. Claro. Estaremos. Pero y ahora hablando ya de otra titular de vuestra hermandad, la Virgen de la Esperanza. Pues la Virgen de la Esperanza. ¿Cómo ve la posible salida? O, bueno, aunque ahora sé que estáis con la Casa de Hermandad. Hombre, y tenéis... nosotros estamos ahí trabajando, ¿no? Sobre la posible salida. Lo que pasa, claro, ahora nos hemos metido en lo que es la Casa Hermandad, pues claro, ahora mismo pues, estamos un poquito parados porque no nos hemos centrado todavía, pero yo creo que pronto puede ser que haya algo. ¿Crees que habría que cambiar recorrido o algo? Pues es que de eso no sabemos nada porque no nos hemos centrado en lo que es el tema este, sí, pero yo creo que ya este año sí nos centraremos. Y por lo menos para ir enfocando. Y estudiar todo el... Sí, yo creo que puede ser que, hombre, en un par de años puede ser, si salen las cosas como se prevé, puede ser que pueda ser que salga la procesión o a lo mejor andar algún rosario, se puede proponer, ¿no? Uh-huh. Pues claro, ahora mismo la hermandad económicamente no se puede meter en un paso de mucha envergadura. O sea, sí hemos hablado que en una posible parihuela, para ir empezando, para ir también... A ver si hay gente que se vaya incorporando, porque claro, te pones a mirar, dices, un paso, ¿de cuánto? Y hay pocos costaleros. Eso es uno de los que también choca, porque no sabes cómo vas a acertar. Entonces, así hablando por hablar, una posible parihuela se puede buscar para... Sí, pero eso es lo que tú dices. Hay que darle forma, todo bien... Estudiar todas las posibilidades y una vez que tengáis todo bien planteado, pues ya decís, venga, vámonos a la calle que es el momento, pero mientras tanto, claro, mejor no hacer cábala porque... Ahora mismo lo tenemos en el aire, pero yo creo que se empezará a trabajar ya a partir del año que viene. Para... ¿Y la devoción del cautivo, cómo la ves? Esa devoción que enubrica el cautivo. Hombre, yo veo mucha gente de todas las edades, jóvenes, ¿no? Y tiene tirón, ¿no? Igual que todas las imágenes, ¿no? Y claro, es lo que tú escuchas de la calle, pues mira, yo el cautivo esto, en todas las imágenes, ¿no? Sí, sí. Cada uno tiene su... Su tirón. Lo que tenéis muchos niños en el cortejo, ¿verdad? Sí, tenemos bastantes niños. Se ve año a año, vemos y van muchísimos niños de... Penitencia en la... Van muchos niños así de 4 o 5 años. Es para la cantera nueva, ¿no? Esa es la cantera. Hay que cuidarlo. Y ahora la pregunta repetitiva que hacemos siempre también. ¿Qué le falta a nuestra Semana Santa? Nuestra Semana Santa, pues mira, yo sinceramente, en los puntos débiles estos que vamos solos, poner, yo qué sé, crear algo ahí para que haya ahí más ambiente también de gente, ¿no? Para que te sientas un poco arropado. Una pequeña carrera oficial también, ¿no? Poner algo que en algún sitio estratégico donde pasen todas y aparte que tú te sientas arropado, porque claro, también. Nosotros, por ejemplo, una vez que llegamos del San Juan Pavado a la calle Real, prácticamente vamos ya en solitario. Eso es la calle Real, no es una calle, es muy bonita, si tú ves el paso venir y es muy bonito. Pero se va la gente para la plaza, exactamente, se va a la plaza, a esperar allí. Sí, sí. Pero claro, llevas un tramo que va siempre muy arropado. Sí. Claro, es que ha salido de las estrechuras de toda la torre, sí. Y esas estrechuras aquí en el Gendo te dan calor, porque lo ve la gente muy cercana. Llega al otro lado, que es un poco más amplia, y ya... Ya parece que va prácticamente solo. Hasta que no llega a la plaza, que ve... ¡Bum! Y ve todo el montón de gente. Porque la gente suele esperar cautivo que llegue. Que vienen allí, sí. Claro. Sí, pero la verdad es que sí. Suelen esperarlo. Dime un sitio donde se vería precioso el cautivo. Tú lo ves precioso. Si tú no fueras en la cofradía. Si no fuera dentro, pues yo me quedaría con la Trinidad. La Trinidad. Buen sitio. En la misma plaza de la Trinidad. ¿Y tú, Pilar? ¿Dónde te gusta ver el cautivo? El cautivo a mí, ¿sí? Me gusta mucho en el Peñón de la Becerra. El Peñón. Entrando por así. Son sitios muy bonitos para para verlo. No, pero lo que pasa en el Peñón es lo que hablábamos antes, no hay sitio, para todo. Ya, ya, claro, pero yo me salgo y me pongo por delante. Ahí lo, la verdad, solamente lo ven los más listos que suben muy rápido y se esperan. Sí, yo sí. Es un sitio que... La sí, entrada es muy también es muy bonita. No, la, sí. Entrada, la entrada es también muy... A ver, tiene mucho... Es que el casco antiguo tiene eso que te da el... Ese, el entorno te lo da, te da el, la vistosidad de, sí, de los pasos de la calle. ¿Una marcha de Cristo? Una marcha de Cristo, pues... De Cristo así, ahora mismo, como escucho tantas así en los ensayos, pues la verdad que no tengo ninguna así... Muy fija. Muy fija, ¿no? ¿Y de palio? De palio, pues... La que dio antes Pilar. Callejuela de la ONU. Me gusta mucho. La verdad es que tiene un... Una armonía muy buena. Pues, otra, ¿sí?, que llevábamos cuando cargamos la Virgen de la Estrella era los campanilleros. Los campanilleros. Los campanilleros. Nos tocaban muy por aquí clásica, siempre. Por, muy clásica. También por la calle de Jesús, llegando a la puerta de la Madre de Osolito. La que siempre se le toca al cautivo allí en la plaza, en Nazareno Gitano. Esa es la salida. Esa es la salida. Es como tradición. La igual tradición, que la entrada, saeta, igual. Eso ya. La saeta. Los mismos costaleros te preguntan, ¿no vayáis a cambiar la marcha? Porque yo qué sé. Es que es muy bonita, la saeta es muy bonita, ¿eh? Y para Reina de la Granada, que fueron una, se la pusieron ustedes el primer año que la trajo Antonio Chacón aquí a Brique, y es tradición ya que se la toca y te cambian, ¿no? También. También te la toca. Sí, sí, no, la verdad es que la marcha ya de un año para otro es lo que dice Ángel, que crean ya una tradición y ya tienen que ser en un punto sitio, en un mismo sitio, la misma marcha. Eso es, yo creo que es bonito, también le da a la procesión, le da un empaque, un toque de clasicidad. Exactamente. Sí. Del sitio. Exacto. Para que la gente sepa dónde se toca esa marcha, y seguramente que todo el que le guste y le guste verlo andar con esa marcha estará allí. En el sitio, porque sabe que ahí van a tocar esa marcha y lo van a ver pasar a su Cristo, a su Jesús cautivo, lo van a ver pasar esa noche. ¿Qué pedirías para esta Semana Santa, para esa procesión del miércoles a las 10 de la noche? Pues yo, hombre, lo que pediría que todo el mundo que disfrute de lo máximo, que dé entrada a la cuadrilla en los sitios clave y que no llueva. Que no llueva y que salga toda la Semana Santa bien. Exacto. Para todos. Sí, hay que hacer un llamamiento también, que muchas veces, porque lo sé, que los músicos van tocando y muchas veces la gente se cruza por medio de los instrumentos, y hay instrumentos como los trombones de vara, que le das un golpe a un trombón o una trompeta, le dan en el labio y años atrás ha habido problemas, que los músicos han tenido esos problemas. De aquí un llamamiento a las personas que sean un poquito, tengan un poquito de civismo a la hora de cruzar por medio, por lo menos de la banda. De la banda, que son los que más. Porque después de los penitentes no se cruzan, porque como lleva el cirio me va a manchar, pero se meten por medio de los músicos, y quieras que no, le pueden acarrear un pequeño accidente a ellos. Problema al tocar. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado esta mañana de jueves. Esperemos que la estación de penitencia salga todo lo bien que pueda, y nos veremos allí el miércoles en la plaza. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Y lo vamos a dejar con una petición que nos han hecho, que Callejuela de la O. Pilar, ¿se las quiero dedicar a alguien? Yo se las quiero dedicar a todas las costaleras, que para adelante, que nos va a salir todo bien, y que no teman por la entrada, que esto va a salir bien, ¿vale? Venga, y al cielo con ella, que nosotras podemos. Pues buenos días y queden con Dios. Callejones 41B.